Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigos y amigas, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. En el programa de hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por Latinoamérica y vamos a regresar al Caribe. Vamos a ir de nuevo a Cuba, pero ahora para presentar un grupo, un trío de cuerdas que hace una propuesta tanto singular y atractiva como novedosa. Vamos a conocer el trabajo del trío Trovarroco. Este trío inicialmente se llamaba Trío de Cuerdas, Arte y Estilo. Nació como una idea del maestro Rashid López en los últimos meses de 1999 para trabajar la música de concierto. Con un formato no tradicional para este género, el trío se ha desempeñado en temas clásicos del barroco y del renacimiento, en piezas del siglo XV y XVI, a la vez que ha realizado un trabajo muy interesante con obras del repertorio latinoamericano y tradicional cubano, llevándolo siempre a planos de música concertante y mezclándolo con elementos propios de ese género, sin perder, por supuesto, la sonoridad rítmica del timbre. Y por supuesto también trabajan los temas de la vieja y la nueva trova cubanas. Para empezar con la música, vamos a escuchar su versión del clásico son cubano, Son de la Loma, del maestro Miguel Matamoros. Thank you. Acabamos de escuchar al trío Trova Rocco de Cuba con su particular versión del clásico son cubano, el son de la loma. El trío está formado por Rashid López en la guitarra de 6 cuerdas, Michael Elizalde Ruano en la guitarra de 3 y César Bacaró Lailé en el contrabajo. En el año 2000, una disquera los contrató como talento exclusivo de su catálogo y les propone hacer su primer CD, con el cual logran 3 nominaciones en la Feria Internacional Cuba Disco 2001. En noviembre del 2002, realizan su primera gira internacional como miembros de la delegación cubana a la Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en Guadalajara, causando ahí una magnífica impresión tanto a los integrantes de la delegación artística, que eran artistas consagrados como Compay II, Eliades Ochoa, Omar Aportuondo, Amaury Pérez, Noel Nicola, Vicente Feliu, entre otros, como a la prensa especializada de México. A continuación, oigamos con el trío Trova Rocco La Flor, del compositor cubano Eusebio Delfín. Estábamos escuchando La Flor, del compositor cubano Eusebio Delfín, en la interpretación del trío Trova Rocco. Rashid López Gómez, el fundador y director del grupo, es el primer guitarrista concertista originario de Villa Clara. Antes del grupo, había realizado un sinnúmero de presentaciones en Cuba y en el exterior. Ha participado en el Festival Internacional de Guitarra y ofrecido conciertos acompañado por el pianista concertista Rafael Balmaceda. En 1998 realizó su primera gira a México acompañando a trovadores cubanos como Feliú, Pedro Guerra de España y Alejandro Filio de México en varias universidades y ciudades mexicanas. En su primer disco lleva a planos de concierto la música tradicional cubana, así como las canciones más representativas del movimiento de la nueva trova. Después del éxito obtenido con su primer CD, su espíritu creativo no se mantuvo tranquilo y comenzó a pensar cómo mejorar el trabajo de su primer disco y concibió la idea de incorporar nuevos instrumentos que apoyaran la base armónica de su guitarra, y así fue como incorporó la guitarra 3 y el contrabajo, instrumentos estos con los que se logra una mayor amplitud armónica, tímbrica y sonora, y dando vida así al trío Trovarroco. Ahora vamos a escuchar El golpe de la Bibijagua de Julio Cuevas con el trío Trovarroco. Acabamos de escuchar El golpe de la Bibijagua de Julio Cuevas con el trío Trovarroco. En agosto del 2003, el trío participó en el Festival de Vancouver, en Canadá, con muy buenos resultados, y en noviembre de ese mismo año graba su segundo disco llamado Juramento. En enero del 2004, el trío parte hacia Alemania, formando parte del espectáculo Live from Buena Vista Habana Lounge, con el cual realizan conciertos en 10 ciudades alemanas. En este espectáculo, el trío se une a figuras como Pío Leiva, Guillermo Rubalcaba, Daniel Alayo, Luis Valiente, el popular Betún, Julio Fernández y muchos otros. Vamos a escuchar ahora al trío Trovarroco con su interpretación de Sublime Ilusión de Salvador Adams. Acabamos de escuchar Sublime Ilusión de Salvador Adams en la interpretación del trío Trova Rocco. Michael Elizalde Ruano, otro de los integrantes de este trío, es un joven y talentoso músico catalogado como una joven gloria de la música cubana. Comienza a tocar el tres desde muy temprana edad, de manera autodidacta, con agrupaciones de aficionados, y a la edad de 15 años pasa a formar parte de la agrupación profesional Sonora Ananqué, con la que en 1996 graba el disco Manaqué y Suku Suku. Comienza sus estudios de guitarra en la Escuela Elemental de Música y pasa a trabajar en un septeto de música tradicional. Es invitado por Rashid López, quien por cierto era también su maestro de guitarra, a formar parte del trío Trova Rocco, al tener en cuenta las magníficas cualidades que posee como músico. Ha grabado discos con Orlando Valle y está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores terceros del país. Ha sido elogiado su virtuosismo en la ejecución de su instrumento por especialistas y la prensa, tanto nacional como extranjera. Y ahora toca el turno que escuchemos tres lindas cubanas de Antonio María Romeo en la interpretación del trío Trova Rocco. Thank you. Y esa fue Tres Lindas Cubanas de Antonio María Romeu en la interpretación del trío Trova Rocco, nuestros invitados de hoy procedentes de Cuba. En abril del 2004 participan en la Feria de la Palabra en la Ciudad de México, teniendo presentaciones en varias universidades y comparten el escenario y acompañan a Guadalupe Pineda. En el último concierto compartieron escenario con Silvio Rodríguez, Fito Páez, Manuel Argudín y Delgadillo. En el mes de agosto del 2004 fueron invitados por el destacado trovador Silvio Rodríguez a realizar un trabajo conjunto para hacer el lanzamiento en España en el mes de septiembre de su última producción discográfica, Cita con Ángeles. Y ahora viene del compositor cubano Moisés Simons, el clásico El Manicero. Thank you. Acabamos de escuchar El Manicero, clásica pieza tradicional cubana del compositor cubano Moisés Simons con el trío Trobarroco. Y amigos, recuerden que están en su programa Entre Cuerdas en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. César Bacaró Lainé, el tercer miembro del trío, se incorporó al movimiento de artistas aficionados durante sus estudios de enseñanza media y continuó superándose de forma autodidacta. En esta etapa de su carrera participa en un sinnúmero de festivales y eventos, a veces como solista vocal instrumental y otros como integrante de una agrupación musical. Posteriormente integra el grupo Los Andes como bajista y así ingresa en el movimiento de la Nueva Trova. Ya como integrante de este grupo, comienza un trabajo más riguroso con el estudio de la música y en 1982 realiza su primera gira internacional y en el 95 el grupo adopta otro formato y cambia su nombre por el de Pretexto, que mantiene hasta la actualidad. Con este grupo ha participado en espacios públicos, peñas, programas de televisión y de radio. A continuación les queremos presentar la versión del trío Trobarroco de la pieza Santa Cecilia de Manuel Corona. Thank you. Estábamos escuchando la versión del trío Trobarroco, la pieza Santa Cecilia del maestro Manuel Corona. En el mes de febrero del año 2005, realiza el trío una gira por Cuba con el trovador Silvio Rodríguez para promover su último proyecto discográfico, Cita con Ángeles, bajo el lema Por una cultura de la naturaleza. En abril de ese año, también viajan a Chile y Argentina para realizar la promoción de la última producción discográfica de Silvio Rodríguez. En Chile se presentaron en el Stadium Víctor Jara y en Argentina en el Luna Park. Para mayo viajan a México con El Trovador y se presentan en el Auditorio Nacional y en el Zócalo. Y en julio viajan a España junto con Silvio y se presentan en Córdoba y Barcelona. A continuación vamos a escuchar Suku Suku Felipe Blanco, del gran compositor cubano Eliseo Grenet, en la interpretación del trío Trobarroco. Eso fue el Suku Suku Felipe Blanco del compositor cubano Eliseo Grenet en la interpretación del trío Trobarroco. El diciembre de 2005 los encuentra de nuevo integrando el proyecto Buena Vista Habana Lounge con el cual recorren 10 ciudades alemanas, una holandesa y 3 suizas. En abril de 2006 viajan a la República Dominicana y realizan 3 conciertos con el trovador Silvio Rodríguez. En mayo, de nuevo como parte del Buena Vista Habana Lounge, visitan varios países europeos y en junio están en Río de Janeiro, Brasil, para realizar 2 conciertos. Y agosto y septiembre de este año realizan de nuevo una gira con Silvio Rodríguez, pero esta vez por España e Inglaterra. Ahora oigamos Sueño de un despertar de Rachid López, interpretado por su grupo, el trío Trobarroco. Acabamos de escuchar de Rachid López, Sueño de un despertar, con el trío Trobarroco de Cuba. El trío Trobarroco se presentó en la exhacienda de San Gabriel como parte de las actividades del 34º Festival Internacional Cervantino, donde presentó una propuesta en la cual fusionaron la música tradicional cubana con la barroca, fiel a su estilo, mezcla peculiar que fascinó a los espectadores. Y uno de los momentos más emotivos fue sin duda su versión de la Sonata Fácil de Mozart, que es una obra pensada originalmente para piano y cuyo nivel de ejecución es bastante complicado, pero los dedos sabios de Michael Elizarde lograron darle a mitad del camino un giro hacia el son lleno de virtuosismo y el público inmediatamente reconoció la calidad con aplausos de pie. Vamos a escuchar ahora a continuación la trilogía de sones seguida de serenata en el arreglo e interpretación del trío Trobarroco. ¶¶ es al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la capital. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la capital. Juega, Michael. Quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la caridad. Traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la caridad. Lo que quiero es virgen de la Una serenata mi adorada, vez le canté con voz entrecortada y mis lágrimas en su tumba derramaba como señal que era yo quien la adoraba, como señal que era yo quien la adoraba. Acabamos de escuchar dos piezas, la trilogía de sones, seguida de serenata, en el arreglo e interpretación del trío Trobarroco. Todas las piezas presentadas en el programa de hoy provienen de su primer disco, Sueño y un despertar, del año 2000, y del cual les hemos presentado casi su totalidad. Como última pieza, les proponemos otra composición del mismo Rashid López, homenaje a trovadores y soneros. Thank you. Y bien, amigos, nosotros también nos vamos porque se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas, con este programa en que les hemos presentado una propuesta diferente en el trabajo del trío Trobarroco de Cuba. Agradecemos mucho los comentarios y sugerencias que nos han hecho llegar y tengan la seguridad de que serán tomados en cuenta. Su opinión es muy importante para nosotros y reiteramos nuestro interés en saber qué piensan ustedes acerca de este programa, qué les gusta, qué les interesaría escuchar. Pueden enviar sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org o bien depositar sus mensajes en el buzón de Radio Tepoztlán que se encuentra en la ferretería del centro. Y así llegamos al final de este programa. Los espero la semana que entra. Gracias por su amable atención. Los saluda Carlos Gallú y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.